somos nada, porque ahora ha llegado la mirada. Que tómame la mano suavemente, dime que me amas mientras bailas. Besos y caricias solo espero. Todo, y que estás de mí realmente enamorado. Ay, ay, ay, amor, porque ahora las palabras no nos dicen nada. Ay, ay, ay, amor, porque ahora solo hablan las miradas. Ay, ay, ay, amor, porque ahora las palabras nos resbalan. Ay, ay, ay, amor, porque ahora nos encienden las miradas. Sí.